Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy viernes 14 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Consejo Nacional Electoral aprobó la postulación de más de 1.700 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Redes públicas reactivan sistema de compras por terminal de número de cédula. Cultura. Cineforo disertarán sobre el documental Nos vemos en Santa Inés, en Cotraín. Concierto Sur Consciente ofrecerá un espectáculo musical en Café Venezuela del Laguito. Teatro Movimiento Infantil César Rengifo contará cuentos por la paz. Regionales. Celebración, talleres y música acompañarán Festival Comando Creativo Aragua 2015. Fusión de ritmos, intérpretes mexicanos Celso Piña y Pato Machete estarán de gira en Venezuela. Internacionales. Presentaciones, niños y jóvenes venezolanos ofrecerán una serie de conciertos en Milán. Cultura al Día. Venezuela ya puede conocer la cifra total de los candidatos y candidatas que se medirán en la contienda electoral del próximo 6 de diciembre y fueron aceptados por el Consejo Nacional Electoral. Así lo anunció este jueves la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. En total tenemos 1.799 candidatos y candidatas, de las cuales en el total general a nivel nacional tenemos 671 que son mujeres y 1.128 que son hombres. No es ni el Consejo Nacional Electoral ni Venezuela como país monitoreable, ni tutoriado. Esta no es una democracia tutoriada. Son las organizaciones políticas venezolanas a quienes les corresponde. Tenemos un programa de observación nacional, con nacionales, con venezolanos y venezolanas que atienden al proceso electoral. La rectora Lucena informó que las organizaciones políticas tendrán hasta el próximo martes 19 para hacer modificaciones de sus candidatos inscritos, que están registrados fuera de la circunscripción por la que fueron postulados. Además, señaló que el programa de acompañamiento de estas autoridades electorales vienen de Asia, África y Europa, así como expertos técnicos, académicos y parlamentarios que se han encargado de organizar procesos electorales en sus respectivas naciones. El ministro venezolano de Alimentación, Carlos Osorio, anunció la reactivación del sistema de compras de productos básicos por el terminal de la cédula de identidad en los establecimientos que forman parte de la misión Alimentación, entre ellos Mercal, Abastos Bicentenarios y Pedeval. El ministro Osorio señaló vía Twitter que la decisión fue tomada luego de reuniones con representantes del Poder Popular y de reiteradas peticiones por parte del pueblo de restablecer este mecanismo de compras. Explicó Osorio, señaló vía Twitter, que sirve para contrarrestar la guerra económica perpetrada por sectores de la derecha, que se caracterizan por la usura, la especulación, el acaparamiento, el contrabando de extracción y encarecimiento de los productos declarados o no de primera necesidad. El método de adquisición de productos básicos por el terminal de la cédula funciona de la siguiente manera: el día lunes de 0 al 1, el martes 2 y 3, los miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Los fines de semana, las compras son por los terminales del 0 al 4, los días sábado y los días sábados del 5 al 9. 12:07. Cultura. Este viernes, a propósito del undécimo aniversario del referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004, el Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín realizará un conversatorio sobre el documental Nos Vemos en Santa Inés, crónica de una gran victoria electoral. La información fue suministrada por la documentalista y fotógrafa Lilian Blaser, quien recordó la pasión del pueblo venezolano en tiempos electorales. En Cotraín esta tarde a las 6 vamos a tener una actividad bien importante. Vamos a proyectar un documental de Ana Laura Pereira que se llama Nos Vemos en Santa Inés, crónica de una gran victoria política. Todos los viernes tenemos esta actividad en Cotraín. Además, damos refrigerios y a precios delicados. Y sobre todo, conversar sobre los temas que nos parecen más importantes en los momentos históricos que estamos viviendo. El tema del referéndum y de cómo se va a ganar una batalla electoral es bien importante. Ana Laura es una documentalista de larga trayectoria, ha hecho documentales sobre Honduras y sobre muchos otros temas importantes, y bueno, creo que vamos a tener una buena noche. La obra audiovisual será presentada por la propia realizadora Ana Laura Pereira, para luego disertar sobre la organización del pueblo venezolano junto al comandante Hugo Chávez, quien logró una victoria aplastante sobre la derecha en dicho proceso electoral. La cita es a partir de las 6 de la tarde en el Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín, ubicado en la Avenida Las Acacias, en la Quinta La Florida. Para mayor información, consultar Cotraín en su página de Facebook. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes 14 de agosto a las 7 de la noche, el dúo musical venezolano Sur Consciente ofrecerá un concierto en el Café Venezuela del Laguito, ubicado en Los Próceres, donde además se realizará una degustación de bebidas y gastronomía artesanal. Ariana Moreno, cantautora de la agrupación, indicó que estará presentando canciones de su última producción discográfica titulada Mujeres. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Ariana Moreno y bueno, en esta oportunidad queremos invitarlos, vamos a estar cantando en el Café Venezuela del Laguito, estaremos a guitarra limpia cantando con mi hermana, donde bueno, nos vamos a pasar por diferentes canciones, muchos ritmos venezolanos, ritmos latinoamericanos, canciones de contenido social, canciones con un mensaje, canciones para la mujer también, con altos niveles estéticos, con juegos de voces, maravilloso que les queremos mostrar en este reimpulso que se le está dando al Café Venezuela. En esta oportunidad vamos a estar solamente nosotras dos a guitarra, no vamos a tener participación de ningún otro artista compañero. Bueno, sé que vamos a tener en el público un cantautor llamado Ali Velázquez, uno de los últimos cantautores aquí venezolanos, y bueno, si hay la posibilidad lo invitaremos a cantar también con nosotros. Sur Consciente está integrado por las cantautoras merideñas Ariana y Manuela Moreno. Sus influencias musicales están ancladas en la música latinoamericana, especialmente en la trova. La invitación es para toda la población venezolana a asistir y disfrutar de este concierto con degustaciones artesanales. La entrada es libre. 12:10. Las niñas y niños actores del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo contarán historias de paz en parques, plazas y en otros sitios de encuentro. Todo este proyecto se lleva a cabo gracias a la Fundación Nacional del Niño Simón, que mantienen en constante formación cultural a más de 2.000 niños, niñas y jóvenes en los 15 núcleos de formación desplegados en el país, creando en ellos valores y principios que fomenten la paz. Este movimiento infantil surgió de la realización de un taller de cuentacuentos en el que adquirieron técnicas para la narración oral escénica. Esta es una experiencia que fortalece la formación integral de las niñas y niños incorporados al programa social. La incorporación de esta herramienta de formación al movimiento de teatro deja por sentado la innovación del programa La Patria en Escena en los procesos de paz. Con este proyecto se busca aproximar a las niñas y niños a la construcción de nuevas narrativas que desarrollan la lectoescritura. Regionales. A partir del próximo 18 de agosto, iniciará la celebración del tercer aniversario del colectivo revolucionario Comando Creativo Aragua. Así lo informó Julio González, miembro de este movimiento urbano, quien adelantó que este festival ofrecerá actividades formativas, recreativas, culturales y musicales. Es una oportunidad más que nos dio el comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando impulsó los movimientos sociales, los movimientos urbanos, los grafiteros, los MC, los patineteros, los bikers, todos los géneros urbanos. Hoy en día estamos nosotros organizando este gran festival con el apoyo de la alcaldía, el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud, el movimiento Hip Hop Venezuela, movimiento Causa, que nos va a estar tomando siempre las fotos y va a estar documentando todo lo que es el festival. El festival comienza a partir del 18 de agosto con una serie de talleres hasta el 21. El 22 estaremos realizando el cierre del festival como tal con un concierto musical de hip hop. Vienen varias agrupaciones ya muy reconocidas de Venezuela, ya que tienen una trayectoria también en todo lo que es el movimiento hip hop desde los años 90, 80. González también indicó que se trata de una actividad del barrio pa'l barrio, donde se presentará al talento juvenil de las comunidades. Asimismo, informó que el artista digital venezolano Heller Godoy dictará el foro Artes Visuales, mientras que el taller Guerrilla Comunicacional será impartido por el Comando Creativo. Para mayor información sobre estas actividades gratuitas a iniciarse del 18 al 22 de agosto, pueden consultar la página en Facebook Comando Creativo Aragua. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Una fusión de ritmos tropicales y el hip hop se apoderarán del país con los músicos mexicanos Celso Piña y Pato Machete, quienes estarán de gira nacional. El Distrito Capital y los estados Miranda y Lara serán las regiones donde se deleitarán con estos artistas. El director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, destacó la importancia de la participación de talentos nacionales e internacionales en la escena musical actual. Somos uno de los entes que está vinculado con la organización de la gira de Celso Piña y Pato Machete, quienes estarán arribando al país en los próximos días para hacer una gira por 3 estados. Todos estos conciertos van a ser acompañados con bandas nacionales, que lo que estamos planteándonos es justamente brindar un escenario en igualdad de condiciones para los artistas internacionales, tanto como los artistas nacionales. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo por desmontar esa dantesca figura que impuso el mercado nacional hace muchísimos años, que es la figura del telonero. En este caso, el artista nacional tiene la misma condición protagónica, las mismas condiciones en escenario, para que alterne con artistas, digamos, de renombre internacional. Será la Plaza de la Justicia en Barquisimeto el primer destino que visitarán los músicos mexicanos el próximo jueves 20 de agosto a las 7 de la noche, donde compartirán tarima con intérpretes venezolanos. Seguidamente, el viernes 21 a las 7 de la noche, estará en el Centro de Convenciones Mocumbarila, Estado Mérida. Ambos conciertos regionales serán gratuitos. Finalmente, en Caracas, será en el estacionamiento de la Casa del Artista, donde Celso Piña y Pato Machete culminen su gira aquí el día sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de la Casa del Artista y del Teatro Teresa Carreño. Internacionales. Este miércoles 12 de agosto inició una serie de conciertos que estarán ofreciendo más de 1,000 niños y jóvenes venezolanos pertenecientes al sistema en el Teatro La Scala de Milán en Italia, el cual se extenderá hasta el 5 de septiembre, esto como parte del Festival de las Orquestas Internacionales, el evento que por primera vez acoge a un país latinoamericano para una residencia artística de esta magnitud. Forma parte de la exposición universal de esta ciudad italiana. La primera presentación estuvo a cargo del coro Manos Blancas, integrado por niños con discapacidades motoras, y el ensamble Lara Somos, ambas agrupaciones del programa de educación especial. Un comunicado de La Scala precisa que el 27 de agosto será el turno de la Sinfónica Juvenil de Caracas, dirigida por Dietrich Paredes, que volverá a actuar el día siguiente con la Orquesta Juventud Europea, compuesta por niños músicos de una docena de países. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Urbaneja, músico independiente del género hip hop. Le damos la bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM porque tenemos un tema importante de tratar hoy. Es fin de semana y viene la segunda edición del Caracas Flow Festival. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, por apoyar al talento nacional, a los jóvenes como nosotros. Y nada, súper contento de que la segunda edición del Caracas Flow Festival se esté gestando de nuevo aquí en Caracas. Es una cuestión que estamos haciendo nosotros mismos los jóvenes, abriendo nuevos espacios, ¿no? Espacios que no se habían utilizado para el talento nacional, y súper contento con eso. Bien, este festival comienza mañana sábado, 15 de agosto, y tiene un horario de inicio de 9 de la mañana a 9 de la noche. En ese espacio, ¿qué nos ofrece este festival? Sí, bueno, en cuanto a festivales se refiere, de hip hop siempre no solamente es un concierto, es un festival donde se dan exhibiciones de freestyle, que es algo, una modalidad que se hace ahorita, que es improvisar batallante contra batallante. Aparte de artistas nacionales, artistas internacionales, tenemos un invitado de Colombia también. Y muchísimas personas que están inmiscuidas con el hip hop, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional, van a estar presentes. Así que es un día para compartir, un día donde muchos artistas van a estar presentando sus nuevas propuestas, sus nuevos discos. Así que es como un estreno múltiple ahí de muchas cosas. Bueno, esto es en la Casa del Artista. La cita es Fundación Casa del Artista, en el área del estacionamiento. Sí, en el área de estacionamiento, ahí mismo al lado de la Casa del Artista. Está invitado de las 9 de la mañana. Nosotros en nuestras redes sociales hemos dado bastante información. Las entradas van a estar vendidas en la puerta. Y nada, desde las 9 de la mañana, full seguridad, al pasar la gente ya estará disfrutando de todo lo que será el festival hasta las 8:30, 9 de la noche más o menos. ¿Qué costo tienen los boletos? Sí, los boletos tienen una entrada de 800 bolívares general, 1200 bolívares VIP, para los que quieran disfrutar muchísimo mejor el evento. Vamos a estar contando con alrededor de 18 artistas nacionales, más el internacional. 4 DJs venezolanos súper reconocidos a nivel latinoamericano, aparte del freestyle, que vamos a estar contando con los 8 mejores freestyleros de Venezuela. Y nada, están súper invitados. Yo creo que es una actividad buena para el fin de semana y para que los jóvenes puedan disfrutar. Así es. Bueno, hablando un poco del rap, ¿cómo son estos géneros? El rap gangsta, el rap comedia y otras corrientes. ¿Podemos conocer un poco más de eso? Sí, son subgéneros que salen del rap, pero en realidad el rap es lo que significa revolución, actitud y poesía. ¿Entiendes? Es como una protesta social que hacían los negros, los afrodescendientes. Antes se le decía así porque nosotros, bueno, en la historia de ellos decían así, que eran negros que representaban al sentimiento africano en Nueva York. Uh-huh. Ellos mismos lo decían. Entonces, de alguna forma eso salió al mundo, se fue a Cuba, fue a Dominicana, a Panamá, a Puerto Rico, llegó aquí a Venezuela. Y nada, se trata de eso, de una protesta social, de decir lo que pasa en las calles, de dar una solución en la canción, no solamente decir que esto está mal o esto está bien, sino crear conciencia con nuestra música. Y eso se ha dado. Lo que dices del rap gangsta, son más personas que están en la calle, que han vivido cosas, que han salido, que la música lo ha sacado de la delincuencia, de otras cosas malas. Y el rap comedia ya es algo que se creó de hace unos años para acá, de unos muchachos que lo están haciendo jocosamente. O sea, diciendo la realidad, pero con una cuestión que dé un poco de risa también. Qué bien, bueno. Entonces, este festival promete muchísimo, ¿no? Festival. Caracas Flow Festival para mañana sábado, un solo día. Sí, un solo día. Quiero acotar que el primer festival se hizo en Túnel Fuerte el año pasado, tuvo bastante éxito. Queremos agradecer también a todas las personas que trabajan allá. Queremos agradecer también a las personas que trabajan en la Casa del Artista, pues nos están dando un gran espacio para nosotros los jóvenes, para nuestro sano esparcimiento. Y nada, súper agradecido con ustedes porque de verdad apoyando el talento nacional han hecho demasiado trabajo con nosotros y súper agradecido. Yo espero que de verdad puedan ir, puedan disfrutar y puedan apoyarnos. Y de los talentos acá de la zona, de la Gran Caracas, ¿quiénes van a estar presentes? Sí, va a estar Apache, Reque, Truco, Mestiza y Neblina, que son artistas de Valencia. Rasta MC, que es un artista de Pinto Salinas, de aquí, de Caracas. Truco, que es de la Cota 905. O sea, te los nombro por la zona para que veas. No, es que es muy bueno porque esa zona tiene sus representantes. Para que vea y la gente sepa de lo que estamos haciendo, claro. Porque estamos profundizando en los barrios. Y están saliendo artistas increíbles y creo que es importante. Voy a estar yo, que mi acá artístico es Pan de Sousa. Yo también trabajé con la organización del Caracas Flow Festival desde el principio. Y aparte de eso, los batallantes de Ocán, Yero, inmigrantes, personas que han representado a Venezuela internacionalmente en el freestyle, y es súper importante esto que está pasando, de verdad. ¿Cuánto tiempo tiene la realización de este festival? Sí, ya van para 2 años, este es el segundo año de la realización del festival. Siempre hacemos como circuitos pequeños en locales por Venezuela, lo hacemos en Caracas, lo hacemos en Maracay, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, y en Amazonas también lo hemos hecho. Y lo hacemos con circuitos pequeños, locales pequeños, para 300 personas, y hasta que se realice este festival grande, que ya es para masivo. Como el de mañana, ¿no? Exactamente. Que reúnen todos estos artistas, tanto hombres como mujeres se dan cita, ¿no? Bueno, eso es algo muy sorpresivo porque hace un tiempo para acá se iban bastante... No somos excluidas. Sí, no, nunca. De hecho, bueno, Mestiza y Neblina, que son artistas femeninas, son unas niñas que tienen 20, 19 años y son muy reconocidas a nivel nacional e internacional y representan al poder femenino mañana. Pues. Ah, qué bueno, bueno. Reitere la invitación entonces para este Flow Festival. Sí, están invitados a la segunda edición del Caracas Flow Festival mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en el estacionamiento de la Casa del Artista. Entradas en la puerta, 800 bolívares general, 1200 bolívares la preventa. 18 grupos nacionales, uno internacional, y nada, espero que puedan ir a apoyarnos y pasarla bien, que es la idea. Va a ser un día entero, ¿no? Casi 10 horas de programación, y en ese espacio de tiempo me imagino que va a haber no solamente el espectáculo musical y otras cosas que ofrecer. Sí, nosotros, a eso iba, porque nosotros como movimiento hip hop, nosotros debemos formar a los jóvenes también con nuestra música. Va a estar una persona que hace poesía, va a estar hablando sobre la poesía y así, mostrando su trabajo también. Va a estar Alfred García, que es una persona que ha trabajado bastante por el hip hop nacional y va a estar dando como algún tipo de foro para que el público se instruya más sobre el hip hop. Va a haber el breakdance también, que eso es importante, es parte del hip hop. Recordemos que el hip hop son 4 elementos, que son el breakdance, el DJ, el grafitero, uh-huh, y el MC, que es la persona que canta o que rapea en eso. Entonces debemos nosotros aprovechar todo ese tiempo para instruir también a las personas. Van a ver chamos grafiteando, haciendo su trabajo sin dañar nada, obviamente, pero de alguna forma instruyendo a la gente de lo que está bien y lo que está mal dentro del hip hop. Y en estos momentos, ¿cómo está ese movimiento de hip hop y de rap en Venezuela y en Latinoamérica? ¿Qué avances se han tenido con esta carga de mensaje político-social? Fíjate que de hace 3 años para acá se han dado cuenta de las letras de nosotros. Influyen mucho en la juventud, no solamente de Venezuela, sino en Latinoamérica, porque nosotros Sí, vivimos como que cada día muy subjetivo. Siempre uno vive una cosa muy diferente. Yo no vivo la misma realidad que vive usted. Uh-huh. Entonces yo puedo contar lo que pasa en su casa, lo que yo veo, lo que me pasa a mí. Y de alguna forma eso le atrajo mucho la atención de mucha gente de afuera. Y hablar de contenido social, siempre estamos dando una solución. La gente cuando escucha rap venezolano, escucha una solución. Mira, este niño está en malos pasos porque no estudia, ¿sabes? Porque no hace deporte, porque no vamos al barrio, instruimos a las personas. Y de alguna forma tratamos de dar esa solución y sí genera un impacto. O sea, lo puedes ver en los conciertos, lo puedes ver en las calles, cuando hacemos alguna actividad, sí genera un impacto tanto social como en la mente de las personas. O sea, los jóvenes están saciándose de rap cada día más y es por el mismo mensaje que damos nosotros. Y son apropiados esos mensajes y se ven el efecto, ¿no? Sí, claro, bueno, fíjate, si fuera inapropiado, se apropian. Claro, claro, la gente lo adopta como para ellos. O sea, yo conozco gente que escucha rap desde la mañana hasta la noche y no se aburren porque hay demasiado contenido, demasiadas cosas que te quedan. Es una forma de vida. Exacto, son un estilo de vida que llevamos, sí. Y bueno, seguidores han tenido, me imagino que nuevos, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que no entiendo el rasgo, no me gusta, y cuando van al festival se convencen de que es algo de contenido en sus mensajes. Sí, bueno, es que fíjate que la idea es esa, porque no todo el mundo ha escuchado rap. Si te pones a ver en Venezuela, tú dices que en Venezuela la gente escucha salsa, escucha merengue, otro, pero nosotros hemos logrado abarcar bastante espacio y eso es bueno porque antes iban solamente personas de cierta edad, de 17 a 24 años a un evento de rap. Ahora no van niños, van padres con los niños. Ah, qué bueno. Van muchos padres. A nosotros, por ejemplo, nos paran padres en la calle diciendo, mira, mi hijo escucha tu música. Y eso de alguna forma tú lo ves, es una persona, pero es una persona que le llegaste. Y así como él, habrá mucho. Entonces, es un logro diario que se hace con el hip hop que hacemos nosotros. Daniel, ¿y tú tienes en la actualidad algo grabado, una producción discográfica? Sí, yo tengo bastante tiempo, seis. Un poquito de eso, aprovechando la oportunidad. Tengo tiempo en esto, tengo 6 discos independientes, ajá, gestionados por mí mismo y un equipo de producción que me acompaña siempre. En mi último disco salió ahorita en noviembre del 2014, ahorita estoy en la producción de videos también, porque aparte de que, a pesar de que nos gestionamos nuestras propias cosas, aprendemos a hacer nuestras propias cosas, aprendemos a hacer videos. O sea, conozco uh-huh. raperos que saben diseñar, que saben hacer una edición de video, que se producen ellos mismos sus propias canciones, y eso lo hemos aprendido y por eso es que tenemos tanto material. Tú dices, tienes 6 discos, pero es por eso, porque tenemos bastante material, porque tenemos bastante también para escribir. O sea, qué bueno. Mira, y en esa feria van a vender disco, franela, souvenir, algún recuerdo, sí, que la gente quiera llevar. Cada artista siempre lleva su combito de franela, uh-huh, gorra, chapa, toda la cuestión. La mayoría vende discos. Siempre están ahí como una especie de stands donde venden todo el material de ellos. Ya los precios sí no lo sé, pero cada quien allá verá lo que le gusta. Y siempre, yo por ejemplo, siempre monto mi venta de discos independientes, así mismo. Obviamente son originales, bien hechos, y la gente se lleva algo de calidad. Pero ya es cosa de cada quien, de cómo se mercadee su cosa, ¿no? Hay gente que vende franela y les va chévere con la franela. Mira, Daniel, ¿y tendrán algún link o una página, algo para ver sobre el festival? Sí, en el festival yo siempre estoy en mis redes sociales. Por ejemplo, me pueden seguir en Twitter, que es PandeVZLA. Ahí siempre estoy informando sobre el Caracas Flow Festival. También pueden agregar a La Mente de Pinto, que es uno de los organizadores principales. Y la mayoría de las veces siempre están informando a los artistas, porque los artistas son como que tienen más aforo de gente ahí en las redes sociales, ¿no? Entonces les invito a seguirlo a Truco, que es True Comunicación, Apache, que es Apache Las Minas, a Neblina, que es Neblina MC, y a todos los artistas que están ahí. Ya igual cualquier cosa, cuando estén agregándome en las redes sociales, ya van a ver la publicidad ahí de al principio. Qué bueno, qué bueno. Mire, la hemos pasado muy bien contigo, Daniel, con esa información, sí, tan agradable y fresca para este fin de semana, motivando a esos chicos que están de visita por acá en Caracas Hazles la invitación también. Sí, y me enteré que viene gente de Maracay, viene gente de Valencia, viene gente de Barquisimeto. Estoy muy agradecido. Si hay gente escuchándome en este momento, los invito de verdad, porque no solamente a este festival, sino a escuchar hip hop venezolano. Yo creo que el talento venezolano está dando mucho que hablar, sobre todo en el hip hop. Y los invito a que oigan sin miedo y sin ningún tipo de prejuicio, porque me voy a animar. Haciendo nada malo. Tenemos letras para todo el mundo, tenemos letras para la señora, para el joven, para el niño, para el deportista, para el que está en la oficina. Y nada, los invito a escuchar rap, los invito no solamente a este festival de mañana, sino a seguirnos y a informarse sobre hip hop, que vayan a los eventos con sus hijos también, porque de alguna forma pueden disfrutar. Y tal vez le gusta una canción y le gusta el rap y se vuelven otro fanático, otro rapero. Exactamente. Así es. Bueno, era nuestro amigo Daniel Urbaneja, músico independiente, integrante de Hip Hop, que nos viene a traer esa información buenísima de la segunda edición del Caracas Flow Festival, que se va a iniciar mañana sábado 15 de agosto en el estacionamiento de la Casa del Artista. Bueno, vayan temprano, compre sus boletos y es muy fácil llegar. Estación del metro, Colegio de Ingenieros, y ahí se prende la fiesta y la rumba del hip hop y el rap. Gracias por acompañarnos, Daniel, y por estar acá en la emisión de Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 14 de agosto del 2015. En el control técnico ya está Iván McGregor, en la redacción y edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Que traicioné, que sentí mi lo que traigo a ti. Alba Ciudad, las 12 y 37 minutos. En Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Oh,